whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. This chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag, so she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note. That last night was dope, dope, dope. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Come on. Let's talk about sex. Let's talk about sex. You know, make love. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. A little bit, a little bit. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Cinderella cut it up one time. La X. What we have here is subject to controversy. A three-letter word, some regard as a curse. See, he may fiend and have a wet dream because he's seen a teen in tight jeans. What makes him react like that is biological. The theme on getting in those jeans is diabolical. But of course he does it, and she gives him rap. And before you even know it, they jump in the sack. As a matter of fact, sometimes it's like that. But anyway, ready or not, here he comes. And like a dumb son of a gun, oops, he forgot the condoms. Hey. Oh well, you say, what the hell, it's chill, I won't get got, I'm on the pill. Until the sores pours and stuff pours down your drawers. Ew. He gave it to you and now it's all yours. Yours, yours. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. La X 96.5. Más música. Son las 10 y 2 minutos en la X96.5. Papá, mi héroe. Este mes, el registro de tus facturas de compra en Pacific te vale por 2. Hasta el 18 para agendar una cita de barbería y styling para papá. Y hasta el 30 de junio participas en el sorteo de un genial horno cilindro para que sus barbacoas sean las mejores del mundo. En Pacific Centro Comercial, vive la diferencia. En Laskin estamos de Summer Days, tu piel más protegida con descuentos del 25% en protectores solares y sombreros. Visita nuestra tienda, pide tu domicilio al 514-6018 o compra online www.laskin.com.co. Laskin le entrega lo mejor a tu piel. La X 96.5. En la Escuela de Fotografía del Valle puedes aprender fotografía desde cero y en el horario que más se ajuste a tu necesidad. Conoce nuestros cursos ingresando a efvalle.com o al WhatsApp 302-310-5026. Inscríbete ya. La X estará este 26 de junio de 10 a 12 del mediodía desde Volkswagen Calima Motor en la carrera primera número 3235. Te esperamos con muchas sorpresas. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí comienza nuestro conteo. Aquí nos detenemos en ese viaje que teníamos por el tiempo. Hacemos un stop aquí en el presente musical para contarles cómo se mueven los éxitos en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en nuestra estación, la X96.5, conectados con ustedes desde cualquier lugar del mundo con nuestra nueva website que está a través de www.laxcali.com, laxcali.com, para que ingresen allí y nos den su visto bueno, que por supuesto es muy importante para nosotros. Y más adelante tendrán la opción de ganar también con la X96.5 un planazo súper cool que yo sé que les gusta mucho, que tiene que ver con comida. ¿Será que les gusta? Yo sé que sí les va a gustar. Así es que pilas con la página nueva, laxcali.com. Ahí estamos, ahí están las noticias de nuestros artistas, ahí está nuestra señal en streaming para que nos oigan en cualquier lugar del mundo y próximamente ya estarán nuestros conteos actualizados y mucha más información. Hoy me encuentro con Lu, a quien vamos a saludar inmediatamente porque se está acomodando en un punto muy cercano aquí al Radio Centro Todelar, donde va a estar esperando a muchos de ustedes que yo sé también se van a dar la pasada para compartir con ella un ratito esta mañana. Plena mañana, pleno sol en sábado, fin de semana con la X96.5. Hola Lu, buenos días. Hola, hola, me encanta saludarte, Julito, y me encanta saludar a todos los oyentes que a esta hora se conectan fieles a nuestro conteo del fin de semana, las 20 de la X, donde vamos a conocer cuáles son las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Hoy hay muchas sorpresas, se los adelanto. Hay una cantidad de sorpresas, cambios chéveres, con el tema de las 20 de la X y todas las posiciones que tienen dentro de nuestro conteo para hoy, así que no se lo pierdan. Y como decía Julito, bueno, me encuentro desde un punto estratégico de la ciudad de Cali. Estoy en Volkswagen Calima Motor, en la carrera primera número 3235, al norte de la ciudad. Y desde aquí les voy a estar contando cosas increíbles junto a Álvaro Estrada, que en un ratito estaremos hablando con él. Así que siguen en sintonía de la X y empecemos a disfrutar de las tres primeras posiciones de las 20 de la X de hoy. Gracias, Lu. Un abrazo para Álvaro también y ya vendremos con toda la información ahí justamente desde Volkswagen Calima Motor. Oiga, pilas, acérquense que Lu tiene premiecitos para ustedes también para que enluzcan su vehículo, desen la pasada por ahí y aprovechen este fin de semana. Carrera primera número 3235 para que lo tengan en cuenta si están ya ahí cerquita de este sector, ya Lu está allí en ese punto. Bueno, les cuento entonces que tenemos como novedad esta semana mucho movimiento al interior de nuestro conteo. Por supuesto que sí, está la edición 25, además que hay canciones que abandonan el conteo, por supuesto habrán canciones que ingresan, tenemos nuevos ingresos a el conteo. Son tres canciones en total que vamos a escuchar, tres nuevecitas canciones que ingresan a ser parte de las 20 de la X y que ya ustedes las van a conocer. Primero les cuento cuáles son las que le dicen adiós a nuestro conteo. No se preocupen que así salgan del conteo, no salen de nuestra programación, por supuesto que no, van a seguirlas escuchando, claro que sí, porque además son canciones favoritas de muchos de ustedes. Arrancamos con esta canción, le decimos adiós a el señor The Weeknd. Sí, señores, The Weeknd se despide de nuestro conteo con Blinding Lights, cumpliendo su semana número 65. Le dice adiós a las 20 de la X. Qué tremenda historia la de esta canción en nuestro conteo. Por fin en esta edición salga. No es porque yo quisiera que saliera, sino porque pues ya es tiempo que descanse también la canción, ¿no creen? Fue un número uno, subió y bajó de nuestro conteo varias veces. Fue la canción del año en el 2020. Luego volvió a colocarse en el primer lugar arrancando el 2021 y ha estado descendiendo muy lentamente hasta este momento. Estamos prácticamente en la mitad del año y apenas abandona el conteo ahora. The Weeknd con Blinding Lights, canción que ha hecho historia en nuestro conteo. Otro que le dice adiós al conteo es el señor Justin Bieber. Con Hold On, Justin Bieber también se despide de las 20 de la X esta semana. Y este encanto también le dice chao al conteo. Olivia Rodrigo con Driver's License, también un ex número uno de las 20 de la X y del mundo, por supuesto, sale de la lista de las 20 más importantes de nuestra estación. Eso quiere decir que tenemos 3 estrenos musicales que ya van a conocer ustedes a continuación. Les recuerdo cómo están las apuestas en esta edición 25, cómo está conformado nuestro Top 5, para que se vayan dando una idea de lo que podrá ocurrir en esta nueva edición. En la casilla número 5 tenemos justamente a Olivia Rodrigo con Deja Vu. Hasta hace 8 días la posición número 4 era para Doja Cat con Streets. Montero, Call Me By Your Name con Lil Nas X. Es la posición número 3. La sensual, única, bella. ¿Vieron las fotos esta semana de Versace? Dios. Dua Lipa con Levitate en casilla número 2. Y Silk Sonic con Leave the Door Open, la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Bueno, hasta hace 8 días, quiero decir, porque hoy podrían ocurrir muchas cosas. Podría ocurrir que de nuevo esta canción sea número 1. Podría ocurrir que ceda su turno, pase al número 2. Y, no sé, Lil Nas X se corone como un nuevo número 1. Dua Lipa podría estar también liderando nuestro conteo hoy. Streets de Doja Cat también tiene muy buenas posibilidades. O que Olivia Rodrigo haya dado ese salto tremendo con Deja Vu hasta el número 1. Ustedes me van a acompañar y vamos a averiguarlo juntos en el transcurso de este fin de semana con la X96.5 y con las 20 de la X. Así que bienvenidos, aquí están las 3 primeras posiciones, que son las últimas de nuestro conteo. 34 plus 35 se va a lo más recóndito de las 20 de la X. Ocupa la casilla número 20 de esta semana, al filo de salir de nuestro conteo. Ariana Grande, porque pierde 2 casillas, estaba en el lugar 18 y cumple su semana 16. Ariana Grande y 34 plus 35, casilla 20. La primera novedad de esta semana para nuestro conteo la trae The Kid LAROI, que ingresa a nuestras 20 de la X con Without You en la posición 19. Y cerrando este primer grupo de 3 canciones, los italianos de Medusa pierden 3 casillas. Vienen descendiendo ya con Dermot Kennedy, quien los acompaña en Paradise. Bajan del lugar 15, se ubican en la casilla 18 esta semana, con 16 semanas en total en nuestro conteo. Casillas 20, 19 y número 18. Así comenzamos las 20 de la X. Número 20. You might think I'm crazy, the way I've been craving, if I put it quite plainly. Just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing your right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. The sunrise, but not the same time. But I'll

Señores inquietos por el house le dieron vida ya hace algunos años a este proyecto llamado Medusa y han conquistado el mundo house, toda la esfera dance. Ya sabe quiénes son Medusa, de qué son capaces y cómo han tenido a los amantes de el house muy pendientes de todas sus publicaciones. En esta oportunidad, Dermot Kennedy, este británico, los acompaña en Paradise y son la casilla 18 en nuestro conteo. 10-20 minutos, salúdenos, que nos gusta saber mucho de ustedes, así como lo hace a esta hora y a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Allison, que nos deseaba los buenos días hace un ratito, nos pedía una canción, esperamos que se la haya disfrutado, canción que escuchamos hace un rato en nuestros archivos. X, un gran día para ti, Allison, y gracias por estar aquí acompañándote de nosotros en la X96.5. También un abrazo a esta hora para Edgar, que estaba ahí muy pendiente con nuestros archivos X y creo que ahí sigue conectado con nosotros disfrutándose también del presente musical en esto que se llama Las 20 de la X. Nos vamos con Luke, que está al sur de la ciudad y tiene información muy importante para todos esos que se levantaron con la firme decisión hoy de tener su vehículo propio. Hace 8 días estábamos en el sur, hoy estamos en el norte, en la carrera primera número 3235, Volkswagen Calima Motor, contándoles una cantidad de cosas increíbles e invitándolos para que se vengan para acá este fin de semana y se programen en familia para acompañarnos aquí, Volkswagen Calima Motor. Les hablaba hace un ratito de que vamos a estar con Álvaro Estrada durante esta mañana, quien nos va a contar por qué deben hacer parte de este fin de semana aquí en Calima Motor. ¿Cómo vamos, Álvaro? ¿Bien? Bien, muy bienvenidos acá a nuestra casa, a nuestro concesionario Calima Motor con la marca Volkswagen. Estamos muy agradecidos que nos estén acompañando y bueno, la invitación es porque Volkswagen tiene un nuevo motor, motor 1.0 turbo, y la idea es que ustedes vengan y lo prueben. Tenemos nuestro test drive disponible para que puedan realizar prueba de ruta y conocer ese motor, en qué líneas de vehículos se encuentra disponible. Buenísimo. ¿Qué horarios vamos a tener aquí para que se programen de una vez? Hoy estamos de jornada continua hasta las 5 de la tarde y si de pronto por alguna circunstancia no alcanzan a llegar hoy, mañana nuevamente estamos entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y ya nuestro horario habitual entre semana de lunes a viernes es desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada continua. Álvaro, si de pronto quieren tener como más información, quieren datearse de algo antes de venir, preguntarles algo, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Muy sencillo, un teléfono fijo 489-1111. Simplemente hacen la llamada y acá se les comunica un asesor comercial que les pueda hacer todo el acompañamiento que requieran. Pero la verdad es que los queremos tener acá y la invitación es para que nos visiten. Está haciendo un día magnífico, el tráfico está fluido. Tenemos una sorpresa a ustedes acá para atenderlos y darles una experiencia muy agradable cuando nos visiten. Y tienen toda la facilidad para configurar el negocio. ¿Y sabes qué es lo más importante, Lu? Y si de pronto alguien ha estado buscando carro recientemente, me va a dar la razón. Y es que tenemos disponibilidad de entrega inmediata. Entonces, acérquese, venga y conozca el nuevo motor 1.0 turbo de Volkswagen. Bueno, eso es lo que les contamos desde la carrera primera 3235 para que vengan. Aquí estaremos acompañándolos durante las 20 de la X. Pues así, disfrutando de este sol fantástico que nos ofrece hoy la ciudad de Cali, así los acompañamos nosotros también con nuestros éxitos que van a estar a lo largo y ancho de esta mañana de sábado hasta más o menos el mediodía cuando estemos llegando al número uno de nuestro conteo, las 20 de la X. Más ratito estaremos de nuevo hablando con Lu y si ustedes tienen este fin de semana la decisión ya tomada de tener este año su vehículo en casita, pues vayan y aprovechen todas estas ventajas increíbles. Vayan, coticen, se dan un vueltón, hacen el plan familiar, saludan a Lu, se llevan premios que tenemos para ustedes y para su vehículo, por supuesto, ahí justamente desde donde nos acompaña Lu Varela esta mañana, que en un ratito regresará con la gente de Volkswagen. Ahí estará en la carrera primera número 3235, para que lo tengan súper presente. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Tres canciones más, nos vamos con tres éxitos más en nuestro conteo. Vienen en su orden Billie Eilish, Taylor Swift y Olivia Rodrigo. A Billie Eilish la vamos a escuchar con Therefore I Am en la posición número 17 esta semana. Viene perdiendo casillas ya con esta canción, viene descendiendo porque ya nos entregó además no solo una, sino dos canciones nuevas más de su próximo álbum. Lost Cause es la más reciente canción que tenemos de Billie sonando en nuestra programación. Por ahí se la encontrarán en un ratito más adelante. Por lo pronto aquí estará con Therefore I Am, posición número 17, que viene de la casilla 13, perdiendo cuatro posiciones en total, con 21 semanas en nuestro conteo. Therefore I Am con Billie Eilish, casilla 17, posición 16 para Taylor Swift, que anda súper feliz, súper contenta con la noticia que compartió con sus fans esta semana de la reedición de su álbum Red. Aquí estará con Willow en la casilla 16, canción que esta semana es la canción que más casillas desciende. En total fueron 10 posiciones las que baja Taylor Swift con Willow, posición número 10. Ahí estaba hace 8 días y ahora escalando 6, o más bien descendiendo 6 puestos, baja hasta la posición número 16 con esta canción. 13 semanas en total en nuestro conteo. Y Olivia Rodrigo inicia su paso por las 20 de la X con otra canción, su tercer sencillo, el tercer sencillo del álbum Sour, una canción que se llama Good For You. Creo que es mi favorita de las tres, de los tres que han sido ya número uno. Esta canción sin duda es mi favorita. Olivia Rodrigo ingresa con esta nueva canción en nuestro conteo. Es el segundo nuevo ingreso de tres en total. Nos queda pendiente uno que vendrá más adelante. Aquí están entonces las posiciones 17, 16 y la casilla número 15 esta semana en nuestro conteo. Número 17. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend. Enough, they don't call my bluff, cause I hate to fight. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend.

guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Es increíble la energía de esta mujer en esta canción, Good For You, y cómo tiene Lu esa versatilidad tan evidente a la hora de cambiar de géneros, ¿no? Porque la hemos escuchado muy romántica, muy enojada porque le rompieron su corazón. Claro que igual está enojada en esta canción. Siempre tiene el tema del corazón roto por ahí saliendo a flor de piel, pero aquí la vemos mucho más caracterizada, mucho más empoderada, ¿no? En este Good For You. Una habilidad que no tienen muchos artistas, definitivamente. No todos se pueden dar el lujo de tocar varios géneros y que les suene perfectamente. Olivia Rodrigo hace parte de nuestro super conteo del fin de semana a las 20 de la X y nosotros los invitamos para que se desplacen hasta el norte de la ciudad. Como hace un ratico decía Álvaro, el clima se presta, la movilidad fluye, así que ustedes pueden armar su plan y venirse en familia a cotizar el vehículo de sus sueños. ¿Y qué tal si no solamente lo cotizan, sino que se lo llevan a casa? ¿No les parece una locura? Estamos en la carrera primera número 3235 en Volkswagen Calima Motor. Y Álvaro ahorita me contaba algo bien chévere y es que hay muchas sorpresas para las personas que vengan este fin de semana. ¿Por qué no hoy? Bueno, pues si alguien viene hoy y quiere hacer de pronto un negocio con los carros que tienen un nuevo motor, ¿qué se van a llevar, Álvaro? El paso es muy sencillo. Los paso a paso que tiene que ir agotando para poder disfrutar de todos los beneficios que tenemos durante el fin de semana. Primero, venir. Segundo, hacer todo el proceso con un asesor comercial, conocer los vehículos, conocer el nuevo motor de Volkswagen 1.0 Turbo, hacer prueba de ruta y si hace todo eso que les acabo de contar, se lleva el super bono de matrícula que estamos dando. No es un bonito ni un bono, es un super bono de matrícula que estamos entregando durante este fin de semana para las personas que vengan y formalicen negocio con nosotros. Es solo por este fin de semana el super bono, ¿cierto? Es solo por este fin de semana, por eso la invitación es para que se acerquen a la vitrina. Estamos hasta las 5 de la tarde. Si no alcanzan a llegar, mañana estamos entre 10 de la mañana y 1 de la tarde. Carrera primera número 3235, recuerden, estamos en Volkswagen Calima Motor y hace un ratito a través de nuestra cuenta de Instagram les compartimos una historia donde ustedes pueden ver el vehículo que en este momento tiene test drive. ¿Cuál es este vehículo? Es el nuevo Nibus 1.0 Turbo de Volkswagen, es un vehículo desarrollado especialmente para Latinoamérica, construido en Brasil y es algo nuevo, algo innovador que tiene la marca en el mercado colombiano y que los estamos invitando a que lo vengan a probar porque realmente la sensación de conducción, y te invito Lu a que lo pruebes, es realmente muy placentera, es muy ágil, es muy eficiente. No, pero por supuesto que lo voy a probar. Bueno, y si se acercan, les vamos a entregar kits para su vehículo, para que embellezcan su vehículo. Eso solo sucede aquí en la carrera primera número 3235. Oiga, y se me olvidó decirle, Lu, que Olivia Rodrigo es nuevamente número uno en el Reino Unido. Logra estar una semana más allí justamente con este Good For You en el número uno de los del listado, pues, de los éxitos más importantes en la Gran Bretaña. En un ratito vuelvo con usted y con más allí desde Volkswagen para que la gente tenga la posibilidad de acercarse, de ser súper bien atendida, y ahí están los asesores que le van a prestar todo el servicio necesario para que ustedes puedan despejar todas las dudas que tengan, se sientan súper bien atendidos, súper bien asesorados y de verdad puedan elegir el vehículo que más les convenga. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Vamos avanzando en esta mañana de sábado, fin de semana con la X96.5. Un saludo para Ethan Sanford, que está conectado con nosotros a esta hora también, disfrutando de la música en la X96.5 y de nuestro conteo. Me dice, ¿qué es lo que está comiendo Lu? No está comiendo nada, es que tiene obviamente su tapabocas puesto porque está en un lugar público. Estamos con la gente de Volkswagen, estamos recibiendo los oyentes con todas las condiciones de seguridad necesarias para que se desplacen hasta allí y puedan disfrutar de una mañana escogiendo el vehículo que siempre han querido tener, con todas las condiciones de bioseguridad, con el uso del tapabocas, que no hay que dejarlo de lado. Ojo, todavía es un elemento imprescindible cuando estamos en público, así es que por eso quizás escuchan un poquito extraña la voz de Lu. 10:41 minutos, saludos también para Cari. Cari Moncada está por acá y dice, excelente música, hoy los archivos estuvieron más buenos que nunca. Muchas gracias, un abrazo para ti también de vuelta, Cari, gracias por esos mensajes. 14, 13 y 12, esas son las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Vamos a escuchar entonces a continuación a Pop Smoke, a un trío conformado por Joel Corey, Ray y David Guetta, y a la tercera y última nueva canción que ingresa a nuestro conteo. Entonces tenemos Pop Smoke en la posición número 14, estable una semana más en esta casilla, con 16 semanas en total en nuestro conteo. Posición número 13 para Bad. ¿Qué canción es a la que se han jalado este grandioso productor británico Joel Corey, que ha recurrido a David Guetta y también a la voz fantástica de Ray para hacerse este super hit dance de temporada? Bad se llama esta canción que escuchan en la posición número 13. Viene ascendiendo de una muy buena forma. Sube 3 posiciones del lugar 16, donde estaba hace 8 días, cumpliendo su tercera semana con nosotros. Es una canción recién estrenada también en nuestro conteo. Y en la casilla 12, haciendo ingreso a las 20 de la X, los señores de BTS. Es la más alta entrada que tenemos esta semana. Entran directo a la posición número 12 con Butter, que es su nueva canción, su más reciente hit, que se fue directo también al número 1. No solo la canción, sino también el álbum cuando recién fue lanzado. Ahí estará entonces sonando en la posición 12, donde están todos los clubs de fans de los chicos de BTS, que siempre nos andan pidiendo canciones de BTS. Ya ahí pueden estar tranquilos, que la estaban pidiendo hace mucho rato aquí en el conteo. Ya la sonamos en nuestra programación, pero no había hecho ingreso oficial a las 20 de la X. Así que todos esos ARMYs, les mandamos un abrazo fuerte, un saludo desde la X96.5, y ahí van a escuchar su canción en la posición número 12 de nuestro conteo. Casillas 14, 13 y 12 a continuación. Número 14. Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like shady. She said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it.

Con los chicos de BTS entran a la posición número 12 en nuestro conteo. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake, stunner. No solo se toman el mundo de la música a luz, sino que también cada vez más se toman más esferas del mundo del entretenimiento. Y bueno, la moda siempre ha estado del lado muy cercano de los artistas, porque al tener tanta influencia entre el público por su música, pues su puesta en escena, su estética y todo lo que tiene que ver con lo fashion siempre va muy ligado también a la música y a los artistas. Y por eso fueron parte de un show especial donde se mostró por primera vez la colección nueva de Louis Vuitton, y eso lo compartieron a través de las redes con sus fans y fue la locura. Estos señores fueron invitados especiales y vieron antes que nadie la nueva colección masculina primavera-verano de Louis Vuitton en primavera-verano 2022. Y bueno, esto lo anunciaron en sus redes y fue la locura en redes sociales. A través justamente de estas redes se publicó una foto de uno de ellos con su la invitación formal para estar presente de manera virtual en este fashion show de Louis Vuitton. Y bueno, sabemos que los 7 cantantes que forman parte de esta agrupación siempre están ahí como muy a la vanguardia y cada uno tiene un estilo y siempre han logrado ser como tendencia con su manera de vestir. Absolutamente, es que basta con ver cada uno de los videoclips de estos chicos de BTS para ver lo estiludos que son, así que la verdad no me sorprende mucho que hayan hecho parte de este super evento. Justamente porque bueno, este como año... les hemos estado diciendo desde las 10 de la mañana, hemos estado acompañándolos aparte de las 20 de la X, también haciéndoles la invitación para que se acerquen a la carrera primera número 3235, porque los acompañamos hoy desde Volkswagen Calima Motor con muy buenas noticias, con la invitación de que vengan y pasen un rato súper agradable en familia. Álvaro Estrada ha estado acompañándonos, contándonos qué es lo que sucede este fin de semana desde aquí, desde el norte de la ciudad. Y algo súper importante que muchas personas de pronto quieren saber es... ¿ustedes qué planes de financiación le ofrecen a los oyentes que hasta ahora están conectados para que puedan llevarse finalmente ese vehículo que tanto sueñan? Lu, para resolverte esa pregunta, quiero reiterar la información que ya hemos ido compartiendo durante la mañana. La invitación es que vengan a probar el nuevo motor Volkswagen Turbo 1.0. Es una innovación en el mercado colombiano, un desarrollo de la marca que ha hecho especialmente para el mercado latinoamericano, y lo tenemos acá disponible en nuestro Demo Car News para que ustedes lo puedan probar. Entonces, la idea es que se acerquen, reciban todos los beneficios, y para resolver tu pregunta, tenemos tasa de financiación con un banco aliado que es BBVA desde el 0.84. Entonces, eso les va a permitir tener una deuda económica. Buenísimo, buenísimo. ¿Por qué deben escoger los oyentes que ahora a esta hora estén conectados con nosotros Volkswagen Calima Motor como el lugar para llevarse el vehículo de sus sueños? Si hay personas que están en el proceso de compra de vehículos recientemente, me van a dar la razón. Y es que si vienen hoy acá, van a encontrar disponibilidad de entrega inmediata. Y eso es un beneficio enorme en este momento. Además, como si fuera poco, vamos a poder garantizar un precio y otorgarles, te lo decía recién, no un bono, ni un bonito, sino un super bono de matrícula si formalizan el negocio durante este fin de semana. Hoy estamos presentes aquí en vitrina hasta las 5 de la tarde. Mañana, domingo, vamos a estar entre las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, y además de eso, les vamos a estar entregando kits para embellecer su vehículo, kits para el vehículo. Así que acérquense, se llevan su kit, cotizan y finalmente se van a casa en el carro de sus sueños. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. La X, 96.5. Más música. Son las 10 y 56 minutos en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 10:56 minutos, llegamos a nuestra primera hora ya del conteo y estamos aquí en la mitad justamente de las 20 de la X. El conteo que los acompaña cada fin de semana a través de los 96.5, la X más música en Cali, para que ustedes se den una idea de cómo se mueven los éxitos más importantes en Europa y en Estados Unidos, las canciones que le dan vida a nuestra programación. Y por supuesto, ahí detrás ustedes, haciendo parte también de esta mañana, como lo hace Juan. Juan Enciso, un abrazo para ti, dice, reportándome aquí en las 20 de la X. Un abrazo a todos, feliz fin de semana. La X es la mejor emisora de Cali. Gracias, Juan, cuéntaselo a todo el mundo. Si tienes amigos que no nos escuchan, mándales el link de nuestra nueva página web para que nos escuchen a través de streaming en cualquier lugar del mundo. LaXCali.com. Recuerden que estamos estrenando esta nueva website. O sugiéreles que descarguen nuestra aplicación en su teléfono móvil, la X Cali, así nos encuentran. Lorena también dice, gracias por ingresar a BTS al conteo. Eso lo hacen posible ustedes con sus votaciones. Ahí están los chicos de BTS haciendo su ingreso esta semana a las 20 de la X. Heraldo también está por acá, dice, luz se protege, eso está bien. Buenos días, Julio César, ya conectado con ustedes. Gracias, Heraldo, un abrazo. Claro que sí, luz se protege, yo me protejo, todos nos protegemos en la X96.5, como lo debemos hacer todos en la ciudad de Cali. Tratar de mantener, pues, el distanciamiento todavía, usar el tapabocas todavía, no deshacernos de la muy buena costumbre de lavarnos las manos constantemente, varias veces al día y de la manera correcta. Solo así vamos a poder, pues, mantener a raya esta situación. Dani Salcedo, con las 20 de la X, lo mejor en mi cumple. Uy, Dani, feliz cumpleaños. Un abrazote desde aquí, desde la X96.5. Que pases un gran, gran, gran día. Y aquí seguramente vamos a estar contigo, acompañándote 24-7 y poniéndote lo mejor de los éxitos. Ahora me dices qué te quieres oír y después de las 20, con todo el gusto, arrancamos con una canción que te quieras escuchar en tu cumpleaños. Gloria, también un abrazo de vuelta para ti. Gracias por estar ahí con nosotros. Y Paula también por acá me pone una tarea, que una canción que sonó en Archivos X. Listo, Paula, ya busco en un ratito y te respondo, por supuesto que sí. Carly, un abrazote para ti. Gracias por esos buenos deseos del día. Te quedé debiendo la canción, pero mañana me pongo al día. Un abrazo. Esos son ustedes a través de el 318-860-9616. Síguenos escribiendo, en un ratito aquí vuelvo y los saludo. Vamos a avanzar con tres posiciones más en este momento. Las casillas número 11, número 10 y número 9 que vienen a continuación. Ella se llama Cardi B. Pierde dos casillas con Up. Baja del lugar número 9 a la casilla 11 esta semana. Harry Styles vendrá con Golden en la posición número 10. Sube una posición, tiene un repunte esta semana. Estaba en la casilla 11 y sube de nuevo a la posición número 10 con esta canción. Me gusta mucho, Golden. Y escucharemos también la posición 9 con Doja Cat. Baja del lugar 12 hasta la casilla número 9. perdón, sube de la posición número 12 a la casilla número 9 esta semana con Kiss Me More, canción que hace al lado de ZZA. Aquí están entonces estas tres nuevas posiciones, casillas 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. And I heard that I was ugly. Came from a chick who never wanna touch. I set my face bomb, abs tight, racks stuck up, shack height, jury on me, flashlight. I've been listening since last night. Hit 'em with that good, good, make you wanna act right. Broke boys don't deserve no kitty. I know that's right. Big bag busting out the Bentley band, take 'em at Balenciaga, brought it back. No, how I give it up? It's big bags busting out the Bentley band. Golden, golden. cause I'm so open. Número 9. Qué buena dupla que hacen este par de señoritas, Ziza con Doja Cat. Se han robado la atención y esta canción viene incluida en el nuevo álbum que nos entrega Doja Cat. Bastante bien referenciado, bastante bien recibido, con una estética bien interesante, como lo mencionábamos hace 8 días, ¿no, Lu? Con una estética un poco extraterrestre y así, fuera de este mundo. Me encanta el estilo de ella, me encanta su propuesta, me encanta ella y su música. Doja Cat, ahí está en nuestro conteo, justamente con esta canción, Kiss Me More, en la posición número 9 de las 20 de la X. Planet Her, ¿es que se llama el nuevo álbum? Planet Her, sí, exactamente. El nuevo álbum que nos entrega Doja Cat, que ha sido bastante bueno. vienen cosas bien interesantes, si tienen la oportunidad de chequearlo, esta nueva producción discográfica. 11 de la mañana, 10 minutos, y Lu pues nos cuenta más información a esta hora del claro. de lo que pasa ahí justamente con la gente de Volkswagen, para que si usted pensó este fin de semana llevarse a casa su vehículo, pues lo pueda hacer aprovechando una cantidad de beneficios. Bueno, es que también está buenísimo el plan que les estamos invitando a que hagan este fin de semana. Estamos acompañándolos a esta hora desde la carrera primera, número 3235, en Volkswagen Calima Motor. Y si ustedes apenas encendieron su radio y llegaron tardecito a nuestra sintonía, no se preocupen que les vamos a contar todo lo que les hemos hablado y toda la información que les hemos compartido durante esta anterior hora. Bueno, para eso está Álvaro Estrada. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, pues a mí me llena de mucha emoción ver ya cómo familias se han acercado a la vitrina y están aprovechando lo que tenemos para ofrecerles el día de hoy. Principalmente, ¿qué han venido a probar estas familias que ya se han acercado a la vitrina? El nuevo motor Volkswagen 1.0 Turbo, una innovación que tiene la marca, que está presente en nuestra línea de vehículos Nivus y Ticros. La invitación es a que vengan, lo prueben, hagan el proceso, lo conozcan, y si toman la decisión inmediatamente como familia, como se los he dicho durante la mañana, se van a llevar un super bono de matrícula. Hay muchas facilidades para el tema de la financiación con tasa del 0.84, que es una tasa muy baja. Y ¿sabes qué es lo más interesante, Lu, y a todos los oyentes? Hay disponibilidad de vehículos para que hagamos negocio con un precio real, con una condición real, colores y todo. O sea, es decir, los carros son reales y podemos hacer negocios de verdad. Buenísimo. Bueno, y aparte de ese super bono, se van a llevar un kit para embellecer ese vehículo que se lleven. Un kit que viene con silicona, un kit que viene con ambientador, con desengrasante, con, mejor dicho, limpia parabrisas, shampoo en cera, shampoo línea neón. Bueno, una cantidad de cosas súper chéveres para que ustedes embellezcan ese vehículo y se lo lleven a casa de una vez. Álvaro, recordemos los horarios. Hoy en jornada continua hasta las 5 de la tarde. Mañana domingo estaremos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y si ya es entre semana que tienen la facilidad de podernos visitar, de lunes a viernes, iniciamos muy temprano a las 7 de la mañana en jornada continua hasta las 6 de la tarde. Perfecto, carrera primera, número 3235, aquí estamos pues en esos horarios para que vengan y armen su plan de una vez. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Tres canciones vienen a continuación, tres posiciones más. Vamos avanzando, tratando de llegar a la número uno esta semana. ¿Qué ocurrirá? ¿Será que de nuevo Leave the Door Open es número uno con Silk Sonic en las 20 de la X? ¿Cómo creen ustedes que están las apuestas? Pueden también escribirnos para ver si le pegan o no al número uno esta semana en nuestro conteo. Vamos a avanzar con estas tres casillas. Casilla 8, 7 y número 6 vienen a continuación. Posición 7 para DJ Tiesto, que tiene a The Business sonando en el mundo entero también. Lleva 10 semanas con nosotros, viene de la posición número 7 y pierde una casilla. Baja hasta la posición número 8 esta semana. The Weeknd también pierde una posición. Estaba en la casilla 6, desciende a la posición 7 con Save Your Tears. Y Justin Bieber, que acaba de abandonar con Hold On el conteo, pero sigue presente con Peaches, que avanza dos posiciones más. De la casilla 8, sube a la posición 6 esta semana. 8, 7 y 6, las casillas que vienen a continuación con DJ Tiesto, The Weeknd. Y por supuesto, Justin Bieber al lado de Daniel Caesar y Give On, juntos en Peaches. Número 8. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this.

can wish for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. I give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. The feeling, so I'm sure. And in my end, because I'm yours, I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Llegamos a las 11 de la mañana, 23 minutos, en la X96.5 en este fin de semana. Estamos con ustedes, estamos entregándoles más música. Y a esta hora nuestro conteo, las 20 de la X. Un abrazo para nuestro oyente. No sé si puedo decir tu nombre, supongo que sí. Confírmame, aquel que me está pidiendo una canción de Olivia Rodrigo, Driver's License. Si puedo decir tu nombre, dímelo aquí en WhatsApp. Porque me dio, me pareció muy simpático tu mensaje. No sé si es en serio o estás hablando irónicamente. Aquí estamos con los éxitos más importantes de la X96.5. Muy importantes sus votaciones. Ya están ahí disponible cada una de las canciones con su respectiva casilla para que ustedes voten. Si quieren que la canción suba, si quieren que la canción baje, si quieren que salga del conteo, bueno, ahí lo pueden ustedes dejar registrado en los votos a través de Twitter, arroba la X965. No nos siguen aún en Twitter, háganlo ya, arroba la X965. Así nos pueden encontrar allí. Los saludamos ahorita, los nuevos seguidores. Gracias a Damaris, que desde Palmira por ahí se reporta también. También es otra de las que anda feliz por el ingreso de Butter de BTS al conteo. Un abrazo para ti, Damaris. Un excelente fin de semana y gracias por estar conectada a esta hora con nosotros en las 20 de la X. Dani Salcedo también manda manita arriba. Dani es el que anda de cumpleaños ahí escuchándonos. Y Salvador también nos desea un buen día. Gracias, Salvador. A ti también un abrazo de vuelta. Vamos con Lu, que hasta ahora está con la gente de Volkswagen y que nos tiene más información para los que decidieron este fin de semana hacerse a su vehículo. Vea, me gusta, es curiosa con ese mensaje en WhatsApp. Es que como no así, que diga que rápido si se puede decir al aire o no. Dice, hace rato no lloro por mi ex. ¿Podrían ponerme una bien triste de Olivia Rodrigo? Driver's License, por ejemplo. Pero ¿será que el ex está escuchando? No sé si puedo decir el nombre, entonces por eso le pregunté. Mejor no lo digamos, sí, esperemos. Los estamos acompañando desde la carrera primera número 3235. Nos ha estado acompañando Álvaro Estrada, contándonos todo lo que ocurre en esta vitrina al norte de la ciudad. Esta mañana hemos estado hablando de un vehículo increíble y de la nueva gama que tienen aquí en esta vitrina, que está increíble también. Y bueno, además del motor 1000 turbo, ¿qué nos puedes contar de los otros productos que van a encontrar precisamente en esta vitrina este fin de semana? Mira, la oferta natural de Volkswagen, hemos estado contando, invitándolos a todos a que vengan y conozcan el nuevo motor, pero al margen de esa invitación, que es muy especial para todos ustedes, el portafolio de Volkswagen sigue estando a disposición con su Gol, Voyage, Polo, Virtus, Amarok. y son vehículos que están con disponibilidad, con los que podemos hacer negocio, con los que podemos definir acciones comerciales específicas que la marca tiene para el desarrollo de este mes. Y la invitación es a que también se acerquen, si de pronto el interés de ustedes pasa por vehículos de esas características, para que los puedan conocer. Bueno, y recordemos esos planes de financiación precisamente que van a poder encontrar aquí. Hoy nos está acompañando uno de nuestros aliados en Volkswagen Crédito, que es el banco BBVA, y tenemos una tasa realmente baja. Es una tasa del 0.84, aplica para cualquier tipo de vehículo, y hay diferentes planes de financiación. Entonces la invitación es para que aprovechen esa tasa que de manera exclusiva nos está ofreciendo hoy BBVA por la alianza que existe entre Volkswagen y el Banco BBVA. Eso está imperdible, recuerden, estamos en la carrera primera número 3235, aquí los estamos esperando, ya algunos se han llevado su kit para su vehículo, que está súper bueno, realmente está increíble, así que aquí los seguimos esperando, recuerden, esta es la X96.5 desde Volkswagen Calima Motor. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X, exactamente, suenan a esta hora en Cali. Buenos días, Marisol, para ti también, un abrazo. Anda reportándose hasta ahora Marisol también y nos desea un feliz día. Para ti también, un grandioso fin de semana. Para ti, todos los que a esta hora escuchan la X96.5 con las 20. Las 20 de la X que continúan con tres nuevas posiciones. Las casillas número 5, número 4 y número 3 son las que vienen a continuación. Posición número 5, ahí escucharemos a Doja Cat, que pierde una casilla, baja del lugar número 4, desciende una posición con Streets. Son 16 semanas las que lleva Doja Cat en nuestro conteo. Vamos a escuchar la canción, no es precisamente la que nos pedía nuestro oyente que decía que estaba, que hace rato no lloraba y quería escucharse una de Olivia. Ya me contestó, dilo, no hay problema, sin apellido. Ok, Alejo, un abrazo para ti. Calma, calma, muchacho. No te va a driver's license, pero sí te va en este momento Deja Vu, que viene en la posición número 4, porque lastimosamente driver's license justamente hoy salió de nuestro conteo. La puedes escuchar más adelantito en nuestra programación, pero esta te va a gustar si el efecto es cortavenas, esta también. Creo que esta es más intensa aún. Del lugar número 5 sube una posición Olivia Rodrigo con Deja Vu. En la posición número 4 la vamos a escuchar este fin de semana, su tercera semana siendo parte de nuestro conteo. Y en la posición número 3, estable una semana más, Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name. Posición número 3 en las 20 de la X. Casillas número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación. Número 5. Like you

Never want the best in my league. I only want the ones I envy. I envy. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy. I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning. I'll be on the way. Call me when you want. Call me when you need. Call me out by your name. I'll be on the way. Like. Las 11 de la mañana, 39 minutos, somos la X96.5 en Cali, más música. A esta hora es nuestro conteo, las 20 de la X, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Y allí estaba Lil Nas X, estable una semana más, con esta la casilla número 3 de nuestro conteo. Hoy es día de conteos, hoy tenemos dos conteos, recuerden que en la tarde nos volvemos a escuchar, tenemos una cita a las 6. Yo vuelvo a estar con ustedes a esa hora con el segundo conteo del fin de semana, que es la X Top Dance y las 10 canciones más importantes del dance. Les contaré en qué andan los DJs más importantes del mundo y por supuesto les mostraré 3 canciones nuevas, 3 recomendados para que ustedes amplíen su universo dance y pasemos una tarde sensacional como un abrebocas de lo que vendrá luego con Residente X después de las 7 de la noche. Hoy retro, hoy es Retro Edition en Residente X. Tenemos un invitado especialísimo y ahorita les voy a contar de quién se trata en el primer mix de la media hora de esta edición retro de Residente X. 11:40, vamos con Lu, que está con la gente de Volkswagen y con los kits que le estamos entregando a los oyentes que se acerquen allí. Justamente recordemos la dirección, Lu, para que los oyentes que estén cerca de ese sector, pues se acerquen allí con su vehículo, puedan cotizar su vehículo nuevo y puedan recibir este regalo de la X96.5 hoy. Por supuesto, carrera primera número 3235, carrera primera número 3235, al norte de nuestra ciudad. Recuerden que estamos en Volkswagen Calima Motor y que este fin de semana está imperdible el plan. Vengan en familia, se están llevando estos kits para su vehículo y también pues hay unos raspados deliciosos. Y ya me tomé uno, quiero otro, le cuento. Uy, le encargo uno, me lo trae. Hágale pues, delicioso el plan para este fin de semana. Además que de verdad que el clima se presta totalmente, estamos con ese calorcito que tanto nos gusta aquí en la ciudad de Cali, o bueno, que tanto les gusta a ustedes. Y por acá Álvaro pues nos va a recordar por qué deben venir este fin de semana, por qué deben aprovechar todo lo que van a poder encontrar aquí en la vitrina. Es una invitación para que primero vengan y conozcan lo nuevo que tiene Volkswagen, motor 1.0 turbo en sus vehículos Nivus y T-Cross, y pueden hacer prueba de ruta para que vivan la experiencia real de conducción de un vehículo muy dinámico con estas prestaciones. Entonces, vengan, lo prueban, hacen el proceso y si formalizan el negocio hoy, se llevan un mega bono de matrícula. Es un bono muy, muy jugoso, muy grande, que le van a sacar mucho provecho si logran formalizar el negocio. Y no es solamente eso, sino que hay posibilidad que puedan estrenar rápidamente. No les va a tocar ponerse a esperar un montón de tiempo hasta que por fin llegue el carro. Adicionalmente, el resto del portafolio está disponible, el Golf, Voyage, Amarok, Virtus, Polo, disponible para que ustedes puedan disfrutar de un vehículo Volkswagen. Y con una tasa de financiación súper cómoda también. Es muy, muy baja, 0.84 con Banco BBVA. Bueno, si quieren llamar antes de venir para pedir algún dato, alguna asesoría, si no pueden acercarse presencialmente, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? 489-1111, repito, 489-1111. Hoy estamos hasta las 5 de la tarde, igual en la vitrina. Mañana estaremos de 10 de la mañana a 1 de la tarde y entre semana iniciamos 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada continua. Gracias, Álvaro, por toda esa información. Bueno, gracias a ustedes por haber estado acá con nosotros. Siempre serán bienvenidos. Y pilas, porque en un ratito les voy a contar cómo fue mi experiencia en el Volkswagen News. En un ratito les cuento. Ya viene Lu para que nos cuente un poquito de esa experiencia. Yo sé que muchos de ustedes quieren vivirla, así que no se pierdan esta oportunidad. Saben que pueden hacerlo hoy en el resto de este sábado, pero que también tienen mañana domingo para que se acerquen allí y vivan la experiencia. Ya Lu nos va a contar y los va a antojar. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Bueno, casi casi llegando al final de nuestro conteo, vamos a escuchar cuál es la número 2 y ustedes ya podrán sacar sus conclusiones frente a la número 1 esta semana en las 20 de la X. Chicos, saludos y un abrazote, conectada siempre con ustedes, esperando el número 1. Leave the door open, dice Daniela a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Bueno, veremos qué pasa si Leave the Door Open sigue liderando nuestro conteo una semana más. Por favor, habilitar para poder votar, gracias. Pero... ok. Creo que metí mal el dedo. Este, el de la culpa fui yo, chicos. Ya arregló el desperfecto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es que acabo de darme cuenta que se me fue el tweet con la canción, y tenía que ser con esta canción, Dios mío, qué peligro. Con la canción de BTS, con Butter, se me fue el tweet sin la opción del voto. Ya mismo voy a repetir este tweet, no se preocupen, para que ustedes tengan la posibilidad de votar por esta canción, para que suba, para que baje, para que comience su recorrido en nuestro conteo, que justamente pues acaba de comenzar, porque es una canción que acaba de ingresar a las 20 de la X. Qué vergüenza con los ARMYs, discúlpenme. Aquí está ya, miren, habilitada la votación justamente para esta posición 12 que se me pasó de largo. Mil disculpas. Listo, ahí quedó. Ya pueden ingresar a @la X965 para votar por BTS y Butter. Saludos desde el Carmen de Chucurí. Un abrazo para Fernanda Pereira y María Angie. Nos acaba de seguir también a través de @la X965, nuestra cuenta en Twitter. Vámonos entonces con esta canción, la número 2 del conteo, y venimos para hacer el resumen respectivo y presentarles la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo, la edición número 25 de las 20 de la X. Número 2. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Everyone that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay this on, I'ma leave the door open. Ahí está nuestra posición número 2, Leave the Door Open, con Silk Sonic. Esta canción ha perdido el número 1 de nuestro conteo. ¿Cómo viste este movimiento, Lu? ¿Te lo esperabas? Silk Sonic dejando el número 1 y bajando a la segunda posición de importancia en nuestro conteo. Si te soy honesta, no. No, bueno, pensé que iba a estar más tiempito de número 1, pero cada fin de semana nos logra sorprender este conteo. ¿Sabes con qué me sorprendí demasiado hoy? ¿Con qué? Con que saliera Blinding Lights del conteo. O sea, yo estaba muy contenta de que hubiera pues roto récord ahí. Sí, fue fin de semana de sorpresas, justamente porque Blinding Lights, ya lo habíamos comentado, llevaba muchas semanas allí, como que salía, como que perdía casillas, volvía y ganaba, perdía posiciones, volvía y repuntaba, porque gracias a sus votos es que las canciones pues se mantienen o se van de nuestro conteo. Y finalmente ocurrió que hoy en esta, la edición número 25 de las 20 de la X, pues Blinding Lights se fue, pero se fue dejando una estela tremenda de éxito, porque como lo dije en el momento que arrancó el conteo, pues es una canción tremendamente inolvidable y que hizo historia en nuestro conteo y en los conteos donde ha estado también. Creo que esta canción para el señor The Weeknd va a ser algo apoteósico siempre en su carrera. Completamente, la canción más exitosa de su After Hours, que bueno, hace poquito nos dijo, nos avisó que está preparando próximo álbum, que ya no quiere ponerse más ese traje rojo de After Hours, y nosotros lo único que le podremos decir es, lo esperamos con ansias. Así es, esperamos con ansias que nos sorprenda y veremos qué se trae en esta nueva etapa que arranca, dejando atrás, como él mismo lo dijo, la etapa de After Hours. Bueno, ahí queda entonces la posición 2. Quienes son seguidores del conteo sabrán más o menos cuál puede ser el número 1. Para otros también será sorpresa en un ratico que conozcan cuál es la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Pero antes vamos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Arrancábamos con Ariana Grande, que a propósito, hoy es día de cumpleaños. Ariana Grande, qué belleza. 34 plus 35, posición número 20 para la cumpleañera Ariana Grande. Casilla 19 para Kid, The Kid LAROI con Without You, uno de nuestros nuevos ingresos hoy. En la posición número 18, Paradise con Medusa. Dear 4am, casilla 17, Billie Eilish. Por acá me preguntan que cuántos años cumple Ariana. Está cumpliendo 28 añitos hoy, 26 de junio. Casilla 16 para Taylor Swift con Willow. Que es justamente la canción que más casillas logra descender, más posiciones pierde en esta edición de nuestro conteo. 6 en total para Willow de Taylor Swift. Y aquí viene el segundo nuevo ingreso de la semana. Olivia Rodrigo lo protagoniza con Good For You. Pop Smoke, estable con What You Know About Love. Casilla número 13 para Beth con Joel Corey, Ray y David Guetta, que avanza tres posiciones y es una de las dos canciones que más casillas logra avanzar. Esta semana fueron dos canciones las que avanzan tres posiciones. Esta es una de ellas, Beth, casilla 13. El tercer nuevo ingreso de la semana lo protagonizan los señores de BTS. Otra vez vuelvo y ofrezco disculpas porque puse el tweet y no puse la ¿cómo se llama? La casilla de votación. Se me pasó, qué pena. Con Butter, pero ahí arreglé el embrollo, ya pueden votar. Cardi B pierde dos casillas con Up, posición número 11. Harry Styles con Golden, posición 10. Esta canción es la otra que logra avanzar mayor cantidad de posiciones. Tres casillas también avanza, al igual que Beth de Joel Corey. Doja Cat con Streets y se pone ahí en la casilla 5 esta semana. Baby, let's get down to business. Give you one more night, one more. Casilla número 8 para The Business con Tiesto. A million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. Posición número 7 para The Weeknd con Save Your Tears. Justin Bieber con Peaches, casilla número 6. Esta semana ha logrado mantenerse en nuestro conteo justamente con esta, a pesar de que con Hold On abandona. Hold On abandona esta semana el conteo y Justin Bieber sigue presente con Peaches en la casilla 6. En la casilla número 5, Doja Cat con Streets. Posición número 4 para Deja Vu con Olivia Rodrigo. Call Me By Your Name, Montero, Lil Nas X en la casilla número 3. Silk Sonic con Leave the Door Open en la casilla número 2, que acabamos de escucharla justamente. Sorpresa para muchos, para otros no tanto. Buenos días, nos escriben por acá. Mauro dice, ¿qué pasa con la página web de la emisora? ¿Está mala? ¿Qué pasa con la página web, Lu? Lo que sucede con la página web es que ya tenemos otra y está divina. Divina, está increíble, está súper veloz, me encanta la estética que tiene, me encanta todo. ¿Y cómo la encuentran? La xcali.com, de hecho es hasta mucho más fácil de aprenderse. La xcali.com, allí van a poder ingresar, van a encontrar noticias y también van a encontrar los conteos que vamos a estar pues haciendo el día de hoy, así que vayan ya, la xcali.com. Ahí van a encontrar ustedes todas las noticias del mundo del espectáculo y nuestra señal en streaming para que tengan contacto directo con nosotros y nos oigan desde cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Bueno, usted me debe una... me prometió que me iba a contar cómo fue que vivió la experiencia esta mañana allí en Volkswagen. Bueno, es que fue increíble, Julito. Bueno, lo primero que deben saber es que ellos aquí están promocionando el nuevo motor 1000 Turbo, que está bacanísimo. Tuve la oportunidad de entrar a la Volkswagen News, que es una camioneta pequeña que ustedes van a encontrar aquí, la que tiene test drive, o sea, ustedes pueden salir a rodar por Cali un buen rato y vivir la experiencia. Yo la viví, el olor a nuevo es delicioso, es súper cómoda, es súper amplia, es súper familiar también. De hecho, la llaman la SUV del futuro por su diseño, por el confort que tiene, por la tecnología que tiene también y sobre todo algo súper importante que necesitamos hoy día, la seguridad también que posee esta camioneta. Así que carrera primera número 33. La super invitación entonces para que se pongan a tono con lo que ocurre ahí en Volkswagen. Gracias, Lu, por toda la información. 11:58 minutos y momento de que conozcan la canción más importante en la X96.5. Justamente para esta nueva edición. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Nada que hacer, no sabemos si fue lo que ha ocurrido en los últimos meses con su música, no sabemos si fueron las últimas fotos que protagonizó para la marca Versace, pero ella pues ha tomado el liderato de nuestro conteo con esta canción que por varias semanas había estado allí entre el 2, el 3, el 4, el 5, subía y bajaba del top 5 y finalmente se ha quedado con el número 1. Ustedes la conocen muy bien, ella se llama Dua Lipa, aquí está con Da Baby. Número 1. Y por supuesto Levitating, el número 1 de nuestro conteo, las 20 de la X.